La alegría del Evangelio en Adviento 2019. Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento. Que arda nuestra esperanza en el corazón despierto. Y al calor de la madre caminemos este tiempo. 22 de diciembre, cuarto domingo de Adviento, ciclo A. Hoy en la oración colecta te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Escuchemos la profecía. He aquí que la Virgen concebirá. Es del libro del profeta Isaías. Escuchemos del apóstol. Jesucristo nuestro Señor, Hijo de Dios, nació del linaje de David. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Escuchemos el cumplimiento de la profecía. Jesús nació de María, desposada con José, hijo de David. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 23 respondemos: Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Domingo anterior al día de la Navidad, al tiempo de la Navidad. Escuchemos hoy, una vez más, lo que el Señor nos está diciendo en este momento de nuestra vida. El tiempo, el ambiente se puede prestar, es que estamos muy cerca del día de Navidad. Hay tantos y tantos preparativos internos y externos, hay tantos y tantos. Pero, ¿cuál es tu preparativo? ¿Cuáles son tus preparativos? Veamos un poquitito el entorno nuestro en el que vamos a celebrar esta Navidad. Tu entorno, sí, personal, familiar, laboral. O no sé si estés viviendo ya las consecuencias de un trabajo perdido. Por eso mismo tu entorno existencial. En este momento, en tu interior. También en nuestro entorno en nuestro contexto, diríamos, un poco más amplio, más general. Sigue habiendo violencia, muchas violencias. Los problemas fuertes de la economía, no sé cómo te afecten a ti o te estén infectando en estos días. La polarización que estamos viviendo, la incertidumbre que estamos viviendo en muchos campos. Difícil, ¿eh? El entorno y el contexto. Uno se pregunta, caray, ¿dónde está la esperanza del Adviento con la que iniciamos estos días de diciembre? Estos días de Adviento. ¿Dónde está esa esperanza? Bendito Dios que hoy en su palabra nos presenta a un hombre, a un ser humano. Pocas veces pensamos en él, pero entra hoy dentro del plan de la salvación. Aunque recientemente escuchamos el texto del Evangelio de este día, pero yo creo que nos viene bien pensar en él. Mateo hoy presenta a José en este ambiente, con su entorno, en un contexto nada favorable. Su participación en el plan de salvación es muy difícil de entender y de aceptar. ¿Por qué razón? Porque todo parece suceder a sus espaldas. Se cocina al margen de él. José no se entera de lo que está pasando hasta que pasa. Está metido en un proyecto del que no sabe nada, no se le ha consultado nada. Al menos a María, su prometida, se le pide un sí. A José ni siquiera se le informa. Se empieza a enterar cuando ya todo es una realidad avanzada. Dios involucra a José en un proyecto sin pedirle consentimiento previo. ¿Es que José de Nazaret es ingenuo? ¿Sería de corto alcance? Caray, esto pareciera inhumano. Pero José es un hombre bueno. Es un hombre que espera en Dios. No hay duda, lo de Dios va mucho más allá del humano. Conduce a José mucho más allá de lo que sus ojos alcanzan a ver. ¿Y José qué es lo que hace? Cree, abre los ojos de la fe al acontecimiento, asiente, calla. No hace preguntas, hace silencio y acepta su nueva realidad. Colaborar en un proyecto que no es suyo, sino el proyecto es de Dios. No se explica cómo ha podido pasar, ¿eh? Simplemente acepta que pasa. ¿Por qué? Pues el único proyecto que José tiene que dejar es el que había ideado en su interior. Abandonar a María en secreto. Esta sí es fe. Este sí es un verdadero, un creyente al mil. Lo único que al final tenemos que romper es lo que nosotros habíamos programado. El plan de Dios es primero. Y esto no hay duda para el que cree. José se deja meter en otra historia, colabora con ella, aunque él no la haya diseñado. El único que idea y hace planes de salvación es Dios. José cree, entra en esta lógica. José es un hombre bueno y justo, por eso es capaz de ver que en esa trama sencilla de su vida, aparentemente sencilla de su vida, sin ir más lejos, acepta la trama del Dios Salvador, de Dios con nosotros. Aprendamos de José. Domingo anterior al día y al tiempo de la Navidad. Qué sencillo, ¿eh? De acuerdo con la fe, qué sencillo aparece todo. No hace falta más. La Navidad se vive, la Navidad se cree, en la Navidad se ama. No se puede comprar. No se puede comprar. Contemplemos a José, contemplemos a María, contemplemos al Emmanuel, al niño Jesús. Hoy nosotros vivimos este tiempo. Ser creyente, creer en Jesucristo, en tiempos de autonomías, de derechos, de seguros, de garantías, de secularismos. Ser creyente es dejarse llevar solamente por Dios. Ser creyente es romper proyectos personales y acoger los de Dios, que siempre son sencillos, son concretos, que siempre miran al bien del prójimo más necesitado. Están en la trama de tu historia, ahí donde tú vives. Tu historia personal, familiar, laboral, social. De ti depende abrir los ojos del corazón. De ti depende aceptar o no aceptar. Encendamos la cuarta vela de la corona de Adviento. Miremos a José. Miremos a María. Fe, amor y esperanza. Abandono y colaboración. ¿Seremos buenos y justos como José? Ojalá tú y yo lo entendamos, lo aceptemos y lo vivamos. Nuestro mundo sería más habitable y disfrutaríamos cantando a todo lo que damos. Noche de paz, noche de amor. Digámosle hoy a nuestro Señor, al encender esta cuarta vela que va cerrando el círculo, la corona de Adviento, es decir, tu infinitud, enciende en nosotros la fe de José, la fe de María. Enciende en nosotros, enciéndenos por dentro, como encendiste a José y a María. Señor, que nos asombremos. Tú estás aquí con nosotros para salvarnos. Señor, que no perdamos esa capacidad de maravillarnos, de que tú eres bueno, de que tú has venido a salvarnos. Danos, Señor, un corazón como el de José, un corazón como el de María. Que te digamos, aquí estamos, que sea todo como tú quieras. Amén. Buen domingo. Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento. Que arda nuestra esperanza en el corazón.